Marco Flores, un aplauso para el señor. Del Japón, Hiroaki, para tocar el Nico. Y con el que siempre ha tenido un corazón paralelo y sin conocernos, hemos estado sin estar estando, al señor y hermano, amigo Arturo Mesa. Conversaba con pirujas, borrachos y esperpentos maquillados. Y se me iban las horas viendo pasar los autos nocturnos con el soundtrack del dolor y del silencio. Antes me clavaba agujas en los ojos para sentirme vivo y me paraba al borde del abismo dispuesto a volar. Bajo la lluvia a robarle una canción a la tormenta mientras todos corrían despavoridos como si cayera gasolina. Antes miraba la película intermitente de los niños Clefa. Hoy solo veo una ventana sin paredes. Mientras una mujer payaso me canta un blues al revés. Hoy solo veo una ventana sin paredes. Para nadie, ni siquiera para el Dios de los enfermos. Antes miraba el maníaco de los binoculares espiar a aquella mujer llena de soledad en sus pechos grandes. Y miraba llegar las tarjetas del bostezo y la desolación de los hombres zombies. Un bebé día un antro a escuchar. Chambroso corazón que un niño dejó antes de irse a prisión. Antes te buscaba para decirte que te amaba. Me escupías y me clavaba los colmillos de la indiferencia en el corazón. Acabé besando una estatua de sal en medio del desierto. Con el switch desconectado, todos gritan, todos cantan, todos bailan a gran velocidad. Lloran, ríen, cagan, mean, se masturban en la soledad del cosmos. Cine mudo, panteón escandaloso, muertos aterrados, construyendo en sus tumbas una nueva religión. sabías que al final del callejón el ángel viejo hace un trato con la muerte. Hoy solo veo una ventana sin paredes, mientras una mujer payaso me canta un blues al revés. Hoy solo cristal cochambroso, corazón que un niño dejó antes de irse a prisión. Se irse a prisión.